lugar donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es una plástica y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en el plato. Todas ellas están en la misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que hemos llamado En la Misma, el programa número 41 por Radionauta FM 106.3, como todos los miércoles 19 horas. Yo soy Germán, al lado mío está Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Germán, ando bien, estoy bien. Mucha gente, una cordialidad tampoco para que me cuentes. Mucha gente todo. En la mesa, esta vez tenemos a... Sí, es divino esto. A Lilita, a Roberto también. Bienvenidos. Y a Fede. Nunca estuve. Gracias, pibe. Yo no me acostumbro a que haya tanta gente. Sí, yo nunca estuve así como, ¿cómo decirlo? En la punta del programa. No es que hay tanta gente, es chico el lugar. Claro. Del otro lado está Matías operándonos, al que también saludo. Saludo también a Beite y a Ida. Baite. A Baite y a Bea. Y a Bea. Baite, Bea. ¿Y quién les está hablando? Qué lindo volver a escuchar este hermoso trío de presentación. Pero somos cinco. Lo vi y paré muchas veces en el día de hoy. Está como lenta. No sé qué le pasa. Yo igual la noto más ágil, Roberto. Sí, sigamos saludando porque si no va a ser un poco caótico. A mi derecha está Federico. ¿Cómo está Federico? Bien. Yo ya había hablado sin que me saluden. Sí, se está haciendo caótico con esto de que hay tanta gente. Sí, lo que pasa bueno, es que... está Roberto. Espere que lo salude y lo presento. Roberto Palanca. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Roberto Palanca, músico profesional, muy contento de estar aquí. Y a mi derecha, bueno, saludo a todos los que ya a todos los que están acá y a mi derecha, Lilita Curró, la literata del programa. Ay, sí. A mí me gusta mucho la parte donde usted cuenta, porque uno que, bueno, que a veces no tiene tanta. Yo le tengo permitido escribir sobre lo que usted quiera de todas las cosas que yo digo, investigo, porque yo soy una admiradora suya. Quiero decirle que yo salgo de mi columna y solo espero que usted aparezca, o al revés, cuando usted aparece primero, me quedo escuchando atentamente. Yo me estoy yendo, ¿no? Me estoy yendo. Bueno, muy lindo este momento floreado. Se tiran flores mutuamente, me encanta. Es lindo que la gente se quiera un programa lleno de cosas. Si quieren, podemos. A mí me queda una duda. ¿Yo tengo que hacer como hizo Roberto de presentarme como me presento en la columna? Un poco, así como cada uno tenga ganas, Lilita, digamos, claro. No hay un guión, Lilita. Sí. Ay, bueno, porque bien. a mí me gusta cuando suena mi voz, que se sepa, soy Roberto Palanca, músico profesional. Es como, por eso lo todo digo. Todo junto. El digamos, chivo, sí, claro, de paso. Claro. Bueno, muchas cosas en el programa. Muchísimas cosas, eso iba, Pablo. ¿Qué vamos a tener en el programa? Es como nuestra primera sección ya, porque es muy interesante todo. Aparte, quiero que sepan, vamos a desarrollar todo. Sí, a mí me porque da siempre la, dudan. Querido, como siempre. Me da la impresión de que no va a entrar todo, pero bueno, hay muchas cosas. Arranco yo, si quieren. Entra como por tirabuzón, ¿cómo le dicen? Arranque, como Roberto. Como por tirabuzón, bueno, no sé qué significa. Averiguaremos si es verdad que cuando te quejas en un call center, el gerente general de la empresa le agarra congoja y angustia. Ajá, muy bien. Agarraremos algunas galletitas llamadas scones. Las moleremos, las volcaremos dentro de un bol con crema chantilly, dulce de leche y flan y diremos, qué rico que son los scones. Ay, sí. Muy bien. Ay, vamos. ¿Y esto es verdad lo que va a haber? ¿Vamos a hipnotizar a una gallina en vivo? ¿Luego llamaremos un número al azar? Y contaremos el chiste. Se quedó dura la... Eso es lo que la gallina. Eso lo se quedó usted dura la gallina. Me parece que es la gallerita, señora. Lo escribió usted. Bueno, subiremos y bajaremos de una silla reiteradamente y lo llamaremos entrenamiento funcional. Eso es importantísimo para que la gente lo pueda hacer en su casa. Además es muy radial. Sin gastar toda esa plata, digamos. Claro. Bien, clases. Y solo hace falta una silla, perdón que tal te cual. No, no, por favor, tenés razón, Germán. También habrá clases prácticas de cómo sacar el ganchito cuando se engancha en la brochadora sin golpear el aparato. Es imposible, absolutamente imposible. Realmente muy difícil. Hay que romper Roberto todo el aparato directamente para salvar. Hay que salvar o el ganchito o el aparato. No, lo que hay que hacer es disparar al aire hasta que empiece a salir el ganchito disparado hacia el aire. Roberto Palaca, o sea, quien les habla, un servidor, y su canción Precargue. Ay, ¿no queda mejor que la presente yo? Bueno, a ver, hágalo usted, Lilita. Roberto Palanca y su canción Por Encargue. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Palanca, músico profesional. Gracias. Bueno, Roberto, listo, está. Ahora, después de mí, tiene que ir Pablo, después Germán, y vamos rotando los cinco, ¿sí? Así sería. Pero estamos yendo hacia allá, me parece. Bueno, no importa, hacia allá la gente no ve para dónde. Decía que un experto nos explicará cómo hacer rabas a base de patamuslo. Qué asquí. De pollo. Explicaremos... Ah, no, eso no, ya este es otra. Este es otro. Vamos a, dice, explicaremos qué es la aritmética y cómo ganar el pozo de 15 millones del Kili 6 gracias a ella. Ajá. Nos viene a visitar el hipopótamo del Pampernick, contándonos cómo es vivir hace casi 30 años a la sombra de Ronald después de haber sido líder en los 80. Pobrecito. ¿Se acuerda de él? Se comía la mugre de las bandejas. Claro, vivía de eso. Como los radicales, ¿no? Por ejemplo, bueno. Muy bien, ¿quién sigue? Usted, Lilita. A ver, Lilita, dile. Ay, no sé, esto es... Duda, nos, Lilita. Nos disfrazaremos de distintos animales y la gente tendrá que imaginarse de qué animal estamos disfrazados. Luego haremos un sorteo de una tetera de... ¿De qué dice? ¿De qué dice? De plástico. De plástico, sí. Ah, lo no, que siempre quise. La traje yo porque estuve haciendo limpieza en casa y bueno, me sobraba la tetera de plástico. Perfecto. ¿Toma gusto al plástico? No, total, el té no, tiene... No, tiene, toma gusto al té. Te yo toma tengo una pregunta. ¿Estas cosas las prepara la producción? Sí. ¿O se van inventando en el camino? No, lo prepara la producción. ¿Cómo va a preguntar eso? Nos visitará un famoso entrevistador que fuma mientras entrevista, que es gordo, que aplaudía el grito de queremos preguntar. Ojalá no se resbale por la escalera y se parta los cuernos. Bueno. Ajá. Estará Néstor Macaya y todo el deporte del superclásico. ¿Néstor Macaya? Néstor. Se cambió el nombre de nuevo. Deporte del superclásico, sí. ¿Cómo? Ah, Néstor Macaya, boludo. En fin. ¿Y por qué escribieron? Hay que quejarse con la producción. Quizás se cambió el nombre de nuevo, León Macaya. Ya nos enteraremos ahora. Que no es más, León. Bueno, no importa. Es Leonel. Bueno, no importa. Néstor, daremos bueno. Recetas muy fáciles para autoengañarnos y hacer pasar hidratos tipo fideos, arroz o fideos por carne de cordero, de vaca y de cerdo. La crisis está pegando fuerte, ¿eh? Bueno, cantaremos el himno nacional al revés y veremos si tuvo algún sentido haberlo hecho. Si entendemos que no tuvo sentido, buscaremos otra canción para el próximo programa y volveremos a intentarlo. Perdón, ¿ustedes se acuerdan cuando se pasaba a Yuya al revés que decían que adoraba al diablo? No, lo decía, sí. Yo fui testigo. No, dale, ¿vos sos uno de los que dijo eso? Bueno, yo hice una canción, sí. Yo hice una canción al revés. ¿Se la encargó usted, Roberto? Que al revés, en realidad es una difamación. Al revés se escuchaba cualquier cosa, pero decía que yo invocaba a Upa y Umbanda. Y que decía, hay que matar a la gallinita, hay que matar a la gallinita. Mira. ¿Podemos escuchar la grabación algún día? Yo se las puedo traer, pero me parece una pavada. Inclusive quisieron desprestigiar mi carrera, que bueno, por suerte el bien triunfó sobre el mal, como siempre sucede. Que ¿no? La literatura también pasa, por ejemplo, en la Biblia, si uno la lee al revés, no se entiende nada. Bueno, claro, eso es lo que suele como pasar. Como al derecho, pero al revés peor. Bueno, muy, muy profunda reflexión de nuestra literata. Favor. Bueno, y por último daremos la consigna del día. ¿Pizza con fideos y huevo o robo o robo hormiga en Walmart? En la misma. En la misma. En la misma. La misma, en la misma, misma. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Rogelia Martínez del Buen Tomar llevaba su nombre por una noche de borrachera, pero ni de su madre ni de su padre, ¿sabes? Sino del funcionario del registro civil que le tocó ponerle el nombre allá por el año 85. Rogelia ya a sus 30 años no había tenido sobresaltos en su vida, sino más bien todo lo contrario. Gustaba de dar extensas caminatas por playas o por senderos de alguna montaña. En realidad decía que gustaba de esas aficiones, pero realmente nunca las había practicado. Tenía un oficio muy curioso, que muchos descalificaban diciendo que no era un oficio. Pero claro, si tomamos en cuenta una definición clásica del estilo de actividad laboral habitual que requiere habilidad manual o esfuerzo físico, podría clasificarse claramente como eso. Era la persona que va dentro de los disfraces de osos, o de paradas, o de algún personaje de un trencito infantil. Trabajaba fines de semana en casitas de fiesta, y con lo que ganaba ahí, le alcanzaba para pagarse las clases de lo que era su real vocación, ¿sabes? La danza clásica. Adoraba las coreografías del Lago de los Cisnes, otros ballet que no mencionaremos porque nadie los conocería, aunque pensándolo bien, también está el cascanueces, que es conocido. A Rogelia le encantaban las nueces, tanto que una vez jugó una apuesta que podía comerse 2 kilos de nueces, 2 kilos de lechón asado, 2 kilos de papa con huevo duro sin aceite, 2 kilos de alita de pollo, y para acompañar esa ingesta solamente utilizaría un vaso de agua y 2 termos de mate. Pero bueno, desviamos un poco la historia. Ella quería bailar en el Teatro Argentino y se preparó durante días enteros. Se compró una malla deportiva de baile y todo. Las cuestiones que cuando llegó al teatro el día de la audición casi tuvo un ataque de nervios, para el cual decidió comerse una banana con tan mala suerte que se resbaló en la escalera del tercer piso porque estaba mojado y cayó hasta el subsuelo sin solución de continuidad. Murió en el acto. En la misma. Bueno, para los oyentes, acá seguimos. Hay que callarse. Ay, perdón. Acá seguimos en la misma. Bueno, las dos señoras estaban conversando un poquito. Bueno, las iba a presentar. No sé si hará falta. Yo soy Blanca Palanca, hermana de Roberto. Hermana de Roberto, sí. Quiso decir. Y yo soy Lilita Curro. Que ya se presentó un par de veces nada hoy. Nada de ellos, nada. Nada de los Palanca. Porque Blanca, qué interesante. ¿De dónde saca estos relatos? Estas historias son de Ernesto Palanca, nuestro primo. Y qué raro, porque... Don Ernesto Palanca, nuestro primo. Sí, ya lo dije. Se quedó trabada. Porque antes la leía un muchacho que las dejó de leer, entonces yo vine y tomé el toro por las astas, ¿sabes? Sí, Lilita. Sí. Qué bueno, la verdad que Blanca, me gustaría charlar con usted y con Roberto. De se me cae el mate. Tenemos que hacer una ópera. Estoy nerviosa. Déjeme que la ayude, si porque yo es la primera ópera. Vez en radio. Para mí tenemos que hacer una ópera con mis trazos literatos, con sus historias ¿Sus trágicas. ¿Qué? Perdón, ¿trazos literatos? Trazos literatos, se ajá. Llaman. Y con todo lo que tiene que ver con las tragedias, que es algo muy dentro de la ópera, y la música de Roberto, podemos hacer una opereta. Sí, son historias de Ernesto Palanca, recopiladas por él, es nuestro primo. Bueno, discúlpeme que las interrumpa yo en esta disertación. Venga, Blanca. Ayudar, gracias, Pablito. Gracias, querido, gracias. Ayudarla, mirá, se le está cayendo el pañal. Bueno acá la dejamos con estamos con Lilita, que nos va Lilita a contar. Curro, nuestra literata, ¿no es cierto? Ay, ¿cómo sí. dijo que se llamaba esto? Que, ¿cómo dijo? ¿El qué? ¿Esto qué hace usted? Yo hago investigación sobre la literatura y vengo a dar clases. Yo soy literata. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Y bueno, los trazos literatos. Es trazo literato. Los trazos literatos son. Literatos, aportes, no literarios. No, claro, no. Literatos. Sí, porque yo son aportes que no van directo a la literatura, sino que se desprenden de la literatura, cual curita con los pelitos. Y se pueden insertar en otro arte. Por ejemplo, en la música. Qué metáfora, Lilita. Sí. Qué interesante, ¿eh? No, es real. Cada vez que uno desprende un trazo literato es como depilarse. Perfecto. Bueno, con esta entonces, este inicio, claro, me va a profundizar entonces con lo que trajo. Bueno, cruzar el charco hasta su corazón significa que alguien metió la mano en el cuerpo de alguien, lo desangró y buscó apoderarse del órgano que late. Pero no fue así. aunque generó confusión y una división entre literatos muy leídos y escritos de la época de la famosa Edad Oscura o Oscurantismo o Edad Media o una parte de la Edad Media que se define entre Edad Media Alta y Edad Media Baja. Baja Edad Media y Alta Edad Media. ¿Y no hay Edad Media Media? No, en realidad, o la clase media, pero de la Edad Media. ¿Qué chispa tu pregunta? Porque muchos dicen que va del siglo V al siglo X lo que se llamó la Alta Edad Media, o la Baja, no me acuerdo, y del siglo X al siglo XV la otra. Pero otros dicen que la primera etapa de la Edad Media duró hasta el siglo VIII, con lo cual entre el VIII y el X queda un media-media. Bien. Yo me agarro un pedo, la verdad. Pero voy a poner todo de mí para lo que sigue. Mira a Germán hablando de sus problemas gástricos. Claro, hablando de la metáfora, ¿no? Era una cuestión de borrachera. Pero justo, qué bien, Germán, porque con los dos ejemplos, si yo me pongo de un lado, por ejemplo, si con la frase literaria de Germán yo me inclino para tiene un problema gástrico, sería de la parte de los concretos. Si me voy para que se refiere a una borrachera, es de los metafóricos. Son las dos corrientes que se generan allá por esa época que yo les acabo de comentar. Muy bien, qué interesante. Bien, ambos grupos contribuyeron a la literatura a lo largo de la historia. Los metafóricos se encargaban de adornar todas las frases que brindaban imágenes, mientras que los concretos buscaban la crudeza. La falta de equilibrio en los metafóricos generó que la gente no entienda nada, mientras que los concretos aburrieron por no dejar nada al azar, ¿no? Me hace acordar un poco a Lancelota. Claro, tiene como algo así. Lancelota, me acuerdo que él tenía una cosa así como metafórica, si se quiere. Que la gente no lo entendía, era. Claro, pero como lo mataron no se pudo relacionar con los metafóricos. Claro. En fin, bueno, ojo, lo mataron y dejaron la Torre de Pisa inclinadita en honor a él. Pero bueno, capaz que los metafóricos rondan la Torre de Pisa, tendría que averiguar eso. Bueno, es así como llegamos a hoy en día a entender ciertas escrituras y discursos incluso que son capaces de confundir hasta el más literato o literata. Voy a leer cuatro textos hoy. ¿Cuatro textos? Sí, pero breves. Dos metafóricos, dos concretos. Los primeros dos de cada uno más antiguos, del año 1433, que son anónimos. ¿Y nosotros tenemos que adivinar algo? No. Los de ahora datan del año 2015. Bueno, vamos con el primero, del año 1433, como les dije. Ajá. Son anónimos de un tal Romualdo. ¿Pero cómo? No sabemos quién es Romualdo, con lo cual es anónimo. Okay. Bien. Las estrellas son como miles de soles que alumbran de noche, que es negra como la pupila de tus ojos, que son como dos faroles a gas, porque la electricidad aún no se ha inventado. A ver si. Y será, esperen que voy a agrandar la letra. Sí, está muy chiquita no y está llego a leer muy nada, cerca de la pantalla. Absolutamente lista. Nada. Me acabo de comer la barra del teclado. Ahí estamos. Decía, las estrellas son como miles de soles que alumbran de noche, que es negra como la pupila de tus ojos, que son como dos faroles a gas porque la electricidad aún no se ha inventado. Y será como una revolución, como cuando nos indigestamos, que parece una tormenta dentro de nuestro cuerpo que recorremos, cuando nos abrazamos como dos hiedras que escalan el tronco de un árbol, que se yergue como un caballero sobre su caballo a punto de dar batalla con su espada en lo alto, cual cruz que se alza sobre la iglesia. Esa es la parte que terminó. No sabemos, en realidad, está medio borroneado. Algunos dicen que mataron a Romualdo en ese momento, por impacientes, porque se estaba como desviando del tema. Ajá, así que ese quejido pero al final. Ese, claro, no sabemos si fue no un sabe estallido, el título. Claro, porque justo habla de la iglesia, no sabemos si descubrió a Dios o lo mandaron con él. En fin, claro. El primer texto conocido de los concretos. Esta es la otra rama. Bien. La otra fue metafórica. Las estrellas. Las estrellas son esas cosas que iluminan a la noche, que las vemos si no está nublado. Ahora dame un beso y chau. Me gusta más esto, Más a los bifes. Me parece demasiado directo. A mí me gusta más. Pero el otro no entendí. Pupila. Bueno, los extremos, bueno, ustedes pues, saben. Son extremos, ¿no? Los son extremos nunca claro. Son buenos, a veces se tocan. En este caso no se tocan ni a ganchos. Pero bueno, no tuvo demasiado de éxito. Bueno, pero se impulsó un movimiento que derivaría en la escuela a la que fue René Descartes. Este movimiento de los concretos. Sí. Para impulsar en la era del racionalismo, donde caían los grandes mitos, los grandes relatos, ¿no? De la Tierra redonda, de la Tierra como centro del universo. Vos tomate el matecito, Pablo, tomá. Ahí está, que Germán se estaba haciendo unas señas para tomar el mate. Bueno, gracias a este escrito, que así de chiquito parece, se impuso un efecto dominó científico que derivó en que la Tierra no era plana y tampoco era el centro del universo, por ejemplo. Repito el verso, las estrellas son esas cosas que iluminan a la noche, que las vemos si no está nublado. Ahora dame un beso y chau. Me gusta esa, bueno, ¿eh? Ahora vamos a las nuevas metáforas, como no por ejemplo... No entendí el enganche con lo de la Tierra redonda cuadrada, pero avancemos, porque yo... Hablé del efecto dominó científico. Gracias a eso todos empezaron a ver todo lo concreto y lo racional. Clarísimo, bueno, Pablo. Pero por favor. Continúe. Él es un chico de metáfora. Bueno, así que acaba una metáfora. Juntos podemos, realizaremos la revolución de la alegría, con fe, con confianza, podemos salir adelante. Ay, Dios mío. La metáfora es clara. Cuando dice juntos podemos, es ellos juntos pueden realizar una revolución de la alegría para ellos, con fe y con confianza en que no nos van a dejar reaccionar siquiera, ellos saldrán adelante y nos dejarán a todos atrás. Eso sería una cosa así como muy utilizado. Y los concretos. Interesante. Sí, los concretos de esta época dicen: Macri gato, ganaste solo con globos. Esa me gusta, ¿ves? En realidad, tendríamos que analizar una corriente, como dije, no todos los extremos son buenos, con lo cual, con eso tampoco le podés hacer una contrapartida a la primer parte, pero en fin, habría que buscar esta cosa más equilibrada. Yo por lo pronto prometo seguir trayendo cosas nuevas para y quiero, a ver, Blanca está para hacer la ópera, vamos a tomar un tecito, ¿sí? Yo los me dejo, parece, chicos, que está un poco, sí, está chico, dormida, bueno, Blanca, voy a llamar una ambulancia, está un poco indispuesta. Muchas gracias, Lilita. Gracias a ustedes. Nos quedamos con muchas dudas, no sé por qué se va tan rápido con Blanca, pero la próxima podremos charlar de esta. A mí me quedan muchas preguntas. Pero si te parece, continuamos con el programa. Por favor. En la misma. En la misma. Noticias en la misma. Nacionales. Los gremios confirmaron que no firmaron ningún acuerdo con respecto a la reforma laboral que quiere imponer el gobierno. La cúpula de la burocracia sindical dijo que de ninguna manera van a negociar un acuerdo que deje en el camino a los trabajadores. Un alto dirigente sindical dijo a En la misma: de ninguna manera nos sentaremos a la mesa con el gobierno a negociar. Si saben que tienen nuestro apoyo. En la misma. Aquí seguimos en la misma por Radio Nauta FM 106.3. En este momento pasaremos a informar los teléfonos para que usted se pueda comunicar con nosotros. Tenemos el 451-6917, 451-6917, o el WhatsApp, que sería 670-5190. 670-5190. Claro, porque hay que agruparlos de determinada manera que nunca me acuerdo. Nunca se dice 221, siempre es 221 y después lo otro se agrupa. Sería una cosa así. Es importante, se ve que la gente tiene ya agendados los números porque, claro, como somos un medio de comunicación, la gente va por la calle, ve algo que amerita ser comunicado y ya te manda la foto, el WhatsApp y todo. Está bueno, es sí. una nueva manera. Además, acordarse los teléfonos es una antigüedad. Yo no me acuerdo el teléfono de nadie. Y acordarse los teléfonos y que los manden ahora a las 19 horas al programa, lo que va los miércoles, en la misma, es ya como un título universitario. Hay que darle a la gente que nos llama, que es un montón, catarata de llamados. Por que ejemplo, tenemos acá en la misma. José Luis de Gonet dice: ¿no les parece que la milanesa de berenjena es un insulto a la milanesa y debería llamarse de otra manera? Berenjena. Mejor no sigo probando, pero... Sí, es raro. Sí, entiendo, no sé por dónde va. Uno nunca va. Me das un sándwich de milanesa y le da y en el puesto le entregan uno de berenjena. Yo creo no, que la eso persona... Nunca pasó, eso claro, nunca pasó. Pero llega a pasar y la persona se de va hecho, a enojar. De hecho, yo creo, hablando con respecto a lo que dice José Luis, la patinesa, por ejemplo, que es un invento espantoso, en un primer momento se llamaba milanesa también. La patinesa. La patinesa sí. es la milanesa en de... En algunos de, puestos. De puesto. Sí, sí, de sí. plaza, que no es carne, que es algo extraño. Es como si fuese la hamburguesa aplastada un poco más larga. Al principio rebosada. Se llamaba milanesa y ahora se llama patinesa. Ah, mira vos. Es más, una vez fui a comer un puesto y escuché a la señora confesarse: mirá que no es milanesa de carne posta, es patinesa. Sí, que es papel de diario con pan rallado. Ponele. Y vamos a Luisa. Mira, José Luis y Luisa de Tolosa. ¿No creen que decir ayer me levanté pensando de qué manera podía endeudarme cada día más por la simple inercia de seguirle el ritmo al mundo capitalista y decidir al banco al grito de quiero endeudarme, debería decirse estoy pensando en sacar una tarjeta de crédito? Coincido con Luisa. Sí, también Luisa podrías redactar un poco más corto, pero está bien. Está difícil, sí. Sí, sí, sí, pero es verdad. Bueno, Marcelo de Parque Savera dice: cuenten alguna anécdota del gimnasio. Está mal. Cuenten alguna anécdota del gimnasio. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me ayuda? Porque vimos que van al gimnasio. Se hacen los populares, pero van al gimnasio. Cuenten alguna anécdota de cómo levantan pesas. Flor de huecos resultaron. Bueno, no se enoje y aprenda a escribir antes de mandar un mensaje. Roberto de calle 8 dice... No, de calle 18. ¿Cuál es la mejor manera de decir a un amigo querido que tiene olor a chivo? Ah, un amigo muy querido le puede decir. Bueno. ¿Viste qué tal la diferencia? Si es muy, muy amigo, le puede decir cualquier cosa. Si es amigo ahí, más o menos, capaz que... Y decirle, no, nos vemos. Claro. Nos vemos otro día. En fin, María de calle 8. ¿Qué piensan si digo palotes grises de metal por balas de cemento? No tengo idea, no, María. No, yo tampoco, María. María de calle 8 vuelve a responder. ¿Ven que no tienen idea de nada? ¿O acaso no pasaron por calle 8 y vieron que están sacando los palotes grises de metal y están poniendo esos... turulo de cemento, turulo. Que parecen una bala grande? ¿Ven que al final se hacen los observadores, pero ni miran? ¿No se dan cuenta que estos mierdas del gobierno hacen esas pelotudeces para que la gente diga cuántas cosas que hacen, cuando en realidad se las llevan todo para los paraísos fiscales? Creo que como comunicadores populares deberían estar más atentos. Está beligerante la gente. Yo estoy de acuerdo con María, la verdad que estoy de acuerdo, pero me gustan los turulos. Bueno, Lilita, María, igual... gracias Lilita, por comunicarse, no sé. Yo no sé, Lilita, vaya, ya no es su columna. Sí, no, Lilita, no. Cortale el micrófono. Bueno, está bien. Sí. Bueno, palotes grises de metal por balas de cemento y vos pretendés, María, que nosotros interpretemos todo lo que después, a continuación. Claro. Igual, además llama dos veces, ¿te das cuenta? Bueno, pero no te enojes, vamos a ser observadores, nos María. Nos hace pisar el palito para que nosotros digamos que no sabemos porque no se entiende y después todo un choclo. No, me parece justo. Así hace muchas cosas el gobierno a veces. Bueno, no se prendan en el enojo de María que... Con esto de... Ah, viste, y van corriendo, viste, de foco las cosas. Así entonces... es una estrategia mediática. Bueno, si se quedaran solos en una isla y... ¿Quién dice solo eso? Solo podrían llevarse una guitarra. ¿Perdón? ¿Quién dice eso? Ah, perdón. Marina de Loma Hermosa. Lejos. Si se quedan solos en una isla y solo podría llevarse una guitarra, ¿qué guitarra llevarían? ¿La criolla o la eléctrica? Yo llevaría la criolla. Porque la eléctrica necesita electricidad y en las islas no hay. Y si hay, no creo que la usen para tocar la guitarra, sino más bien para hacer cosas más importantes. Va, al menos eso creo yo. Marina. Y sí, sin amplificador tampoco. No sé, preguntale a Bob Marley si no toca la guitarra eléctrica. Igual ¿no? Si encuentra una isla electricidad sería llamativo. Por eso digo. Esta pero, en una, pero está lleno de islas con electricidad, con muchachos, con sí. autopista. Está sí, lleno de la isla Paulino. Es verdad. Es verdad. Bueno, sin ir más lejos, mirá. Claro. En fin. No sé, bueno, bueno, Roberto de 8 y 64 dice: ¿qué diferencia hay de tamaño entre el filé de cerdo con el de pescado? Me pegó un susto. ¿Qué diferencia hay de tamaño entre el filé de cerdo con el de pescado? El de... ¿Qué pregunta que nos están haciendo hoy, eh? Sí, yo creo que el filé de pescado es más grande que el filé de cerdo. Algo pero... tenemos que contestar, ¿no? Tenemos un WhatsApp. ¿Me podrán decir si un expreso es un café o un ex convicto? Soy Ernesto de Villa Elisa. Es un ferrocarril, Ernesto. Es un es una un ferrocarril. Es un tren. A ver, ¿hay otro? Sí. Hola, querías decirle... Soy Bit. Volvió Germán viajando en un expreso. Entonces yo me quedo de este lado con Bea. Ya hay mucha gente en el estudio. Está enojado, Bit. Hola, Bit, sí, hoy está todo recaliente, mirá. Sí, sí. Justo vine el día que están todos... Igual la oyentada, como venimos diciendo, está compleja hoy. Sí, vienen sí, con cada llamada complicada. Belicosa la cosa. Bueno. Acá Mirta de Longchamps, yo no sé cómo nos escuchan en Longchamps, pero bueno. En fin. Hola, quería decirles que está muy bueno el programa. Bueno, gracias Mirta, pero la verdad es una bosta. Bueno, está bien. Está bien, está con la claro, línea de los quería decirnos que está muy bueno, pero bueno, está bien, Mirta. No te gastes ni en escucharnos ni en sí, escribirnos, Mirta. Claro, digamos. La verdad. Bueno, Jorge de acá a la vuelta, ¿no les parece una barrabasada intentar inventar nombres para los llamados? No, para mí no, para mí es una cosa... Barrabasada me gustó la palabra igual. Sí, tal en cual. En fin, dale. ¿Qué más hay? Bueno, entonces Marcelo de Connecticut dice: ¿ustedes ya saben con quién y dónde van a pasar cada fiesta de fin de año? ¿Y qué se va a comer en cada una de ellas? Todo se va a comer, todo, todo. Yo todavía no sé, Marcelo. Y obviamente no lo resolvimos, claramente. No, estamos no. En medio, en medio. Yo si voy a visitar a mi abuela tiene la costumbre de comer todo. Todo lo que pueda se come. Bueno, muy bien. Bea y Bit tienen más llamado, a ver. Tengo, sí, tiene. ¿Bea? Soy Carolina de Capital Federal, el gerente general del otro lado del call center no existe. Es un recurso para que el empleado precarizado no se haga responsable. Ah, bien, ahora entendí todo. Perfecto. Gracias, Carolina. Gracias, Bea, por traducir, como siempre. Rogelio dice: hay un águila real, la otra es de mentira. ¿Fue muy malo el chiste? Sí, Rogelio, sí. Claramente. Fue no, yo no lo llamaría chiste, para empezar, pero bueno. No, disparó ni media carcajada. En fin. Bueno, seguimos entonces. Sí. Dice Ana Luz de Parque San Martín. ¿Qué es preferible, pagar la luz, el agua o el gas? Ninguna de las tres. La luz. Claro, a ver. O sea, a ver qué te cortan, digamos. Eso no, porque el agua no te la pueden cortar. El agua gas, no. Sí, pero ahora ya viene el verano. Y no es necesario. Si tenés electricidad, podés cocinar. Y si tenés un patio o algo que puedas. Con una nafe eléctrico. O sí, un fuego. O un fuego. Un fueguito. En fin, pero bueno, la gente ya está preocupada porque tiene que elegir qué pagar. Y bueno, así estamos. Bueno, Jimena de Barrio Norte. ¿Es verdad que ahora los ataques de ansiedad disminuyeron porque podemos googlear cualquier duda? No disminuyeron los ataques de ansiedad. No. Pero podemos googlear cualquier duda. Bien, qué buena respuesta. Casi doctoral, podríamos decir, Germán. ¿Ustedes qué prefieren? Dice Roberto de Massachusetts. ¿Al gordo valor o al gordo de Navidad? No, ¿quiénes son esos dos? Claro. Yo creo que sería o ganarse la lotería de Navidad o robar un banco, sería. Claro. No, metafóricamente. Hablando bueno, de eso, hay una pregunta para Lilita. Lilita, venga, un cachito. De Martín de Parque sí. Chacabuco. Sí, tenemos sí. Una pregunta acá. Para ver, dale, dice esto, mirá. ¿De dónde viene la expresión apretarle los huevos al chancho hasta que chifle? Ay, ¿en serio me preguntan eso? Porque el chancho no chifla o sí. Ay, no, y Germán no sabés. Ah, chifla. No, justamente no. La idea es tomarle los testículos. Esto es así, para hacerlo sufrir lo más posible. Ajá. Es enroscárselos con la mano entre los nudillos. Preferentemente con la cuarta y quinta falange. Y ahí te chifras. Claro, todo. Lo enroscas cual tirabuzón. No tenemos cuarta y quinta falange. Claro, porque bueno, no tenemos tele, pero fin, bueno. No importa. Entonces el chancho no va a chiflar nunca. Ah, no. Sí. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo estamos torturando, claro. Estamos torturando, no, pensé que te chifraba. Pensé que lo hacíamos chorizo. Sí, bien. O sea, lo que le acabo de contestar es una frase que viene de los concretos. El chancho no chifla. El muchas gracias, no chifla. Lilita. Bien, bueno, últimos llamados. Sí. Rogelio de 9:53. ¿Cuántos Rogelios y Robertos que hay? ¿A qué edad empieza la gente a cortarse los pelos de la nariz y de las orejas? Yo hace rato me lo vengo cortando. Yo, para mí es el mismo pelo que sale por los dos lados. O sea, me lo tiro de la nariz y se me... Claro. No importa. Bien. No importa, no quería entrar en esta intimidad. María, de 8, de calle 8. María también. María. El movimiento de mover las piernas, resoplar y golpearse el muslo con la mano en una fila larga. Repito, el movimiento de mover las piernas, resoplar y golpearse el muslo con la mano en una fila larga. ¿Es voluntario o reflejo? Para mí es reflejo. Es reflejo. Todas esas cosas. ¿Eh? Bueno, Rita de Córdoba dice: ¿por qué a la figasa en La Plata le dicen fugasa? ¿Qué son, de otro país? Ya bastante tengo con que le dicen micro al colectivo. Ya me estaba extrañando. Pero Rita, sos de Córdoba. Sí, además, la historia de que a la fugaza se le diga figaza es una larga historia que si quieres se la cuento en otro momento. Es un que era disléxico. No, porque figa es una palabra italiana. Sí. Figaza en italiano significa otra cosa que no fugaza. Entonces, ¿qué significa? Panadero, que eran así pillos. Le hacían a decir a las viejas que querían figasa cuando figasa significa otra cosa. Lo googlean. Ah, bien, mirá porque el tipo. Es verdad que en Capital le dicen figasa, figasita y listo. Por eso mismo, en Capital vota la Macri, le dicen figasa a la fugasa y un montón de cosas más. Es por eso. Muy bien, estos han sido entonces todos los mensajes de En la Misma, aprendiendo un poco de los dichos populares. En la Misma. Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez. Domingo 12 de noviembre a las 8 de la noche, la compañía Lado T presenta Troyanas, con dirección de Alejandro Orduna, una producción de Incubadora Gestadora Teatral. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Hay que hablar con alguien. Tranquilo. Con vos, bueno, hoy es un programa beligerante. Estamos todos un poquito nerviosos. Es la altura del año. El que se quejaba a los gritos era Roberto Palanca. Buenas noches, mi nombre es Roberto Palanca. Sí, ya me presenté en el primer bloque, sí, ya lo sé. Quiero contarle a quien escucha que lo que yo no me quejaba, yo simplemente sugería. ¿Qué pasó? Bien. Yo escucho la tanda, un jingle. Sí. ¿Y yo qué soy? Soy músico profesional, un jingle de la radio. Yo soy músico profesional. Vengo haciendo 20 canciones ya durante el año para ustedes. Mira. Y no son capaces de convidarme a la composición de un jingle. Eso es lo único. Bueno, pero eso no forma parte de nuestras decisiones. Debería. Sí, ¿usted quiere cantar su propio jingle, por ejemplo, para presentarse? Bueno, eso es algo que yo estuve hablando con la producción, que lo vamos a hacer, porque obviamente yo no puedo tener un locutor como ese que, bueno, que no me gusta su voz. Necesito un jingle propio, pero además yo hablo del jingle que sonó al inicio del programa, antes del inicio del programa. El jingle de la radio. Un jingle que además me cuenta que es viejo. Que no es de los 6 años que van a cumplir el sábado, sino que es de hace como 3 años. ¿Y usted qué está proponiendo? Yo lo que estoy diciendo es por qué no me convocaron. Quiero que usted se hable con la gerencia de esta... Usted quiere cantar los jingles de la radio. O al menos. Yo quiero que me convoquen. Que me convoquen, ¿entendés? Bueno, vamos que a averiguar. Que me paguen por hacer un jingle. Bueno, perfecto. Vamos a averiguar con quién hay que hablar. Nosotros le hacemos palanca, Roberto. Muchas gracias. De hecho, yo hice un jingle para un futuro programa. ¿Un qué? Dígalo otra vez. Yo hice un jingle. Me encanta. Para un futuro programa, ¿sí?, de esta emisora, que va a ir los sábados de noche. Mire qué bien. Ajá, mira. Con una persona que hace columnas acá. ¿Quién? Que hoy va a ser una columna también. ¿Pero quién? Se llama... ¿La columna o la persona? No, la persona. Señor Orlande. El señor Orlande. Va a ser un programa. Tiene un programa propio. A mí, pero ese que nos dijo en una época. No, no sé. A mí vino y me dijo: mira, Palanca, yo quiero hacer un jingle, pero no quiero con la guitarra, me dice. ¿Y cómo? Así como. Quiero que suenen unos violines. Ay, disculpa. Que haya un cello pizzicato. Apa. ¿Un qué? Un cello pizzicato. Sí, riquísimo. ¿Qué sería? Una armonía, bueno, alegre, ¿no es cierto? Pero con esa melodía que vos una vez. Yo una vez le compuse yo les expliqué, era una baqueta. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Esa baqueta se hizo realidad, se hizo un jingle con violín, con toda una orquesta detrás. Y bueno, él va a hacer el programa. Me dijo que era para los sábados y me pagó 500 pesos por el jingle. ¿El señor Orlande le pagó 500 pesos? Pero el señor Orlande trabaja, nosotros no trabajamos. Es por eso, perfecto. Bueno, ¿y qué quiere compartirlo? No sé, si usted quiere, está ahí el jingle, yo se lo di. Yo pensé que iba a venir él, pero... No, pero me lo viro. Bueno, el tiempo nos da, vamos a escucharlo. Escúchalo para... A ver... Se escucha el oboe, el clarinete y el bajo pizzicato. El pizzicato, ¿no? Clarísimo. Subilo un poquito, pibe, se escucha bastante bajo. ¿Ese es un qué? Sí, bueno. Con un buen micrófono lo escucho así de bien. Alfenique es de la noche, ese programa de señor Orlando. Somos Alfenique de la noche. ¿De la qué? Bueno, ahí quiso cantar el. Bueno, pero es el que paga, está bien. Ahora él hace la. Fenicas en la noche conmigo, con el señor Orlando, un programa con todo lo que tú quieras escuchar en un programa de radio. Tendremos los 20 esenciales del señor Orlando. Las 20 esenciales, sí. Una entrevista a fondo con el músico profesional Roberto Palanca. Conmigo, para el primer. Y nos visitarán nuestros amigos de de tanda, pero no es Juan. Pero no se está jugando. Es en la noche, con todo lo que tú quieres en un programa de radio. Próximamente en Radio Nauta, los sábados. Pero se bueno, está robando gente. Se ruchó el bueno, beso, poco, ¿está el señor Orlande ahí? Yo un poco lo que quería era avivarlo, chicos. Porque yo recibí. ¿Y usted recibí se va con el él? Pago. No, yo a mí me invitó al primer programa, ¿entendés? Ahora, él me dice que va a ir Rulo y Juanse. Rulo y Juanse también. Se vende por 500 pesos. Y hoy, justo casualidad, Rulo y Juanse no vienen. O sea. Yo hice el trabajo. El trabajo era hacer un jingle. Pero yo quería avisarle a ustedes para que estén atentos. Porque me parece que en cualquier momento se lleva. También. A otro personaje más. Pero nos podría haber avisado antes de pasarlo. Quedamos en ridículo con toda la gente. O sea, en la cara nos está mostrando como no, nos están robando. No, porque yo lo que estoy mostrando es un producto musical. Más allá de lo que el señor Orlande o le señor Orlande diga. Claro, pero el metamensaje. El metamensaje es: yo hago buenos jingles, ¿por qué no me contratan la radio para hacer un jingle para la radio? Punto. Es una venganza. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con la gerencia de la radio para que prohíba el programa. Vamos a hablar con la gerencia de la radio para que usted haga un jingle. Es un poco duro igual. Y eso. Vamos a ver qué hacemos con Rulo y Juanse, porque hay que tomar medidas. Creo que sí, bueno. En fin. Bien, vino. Nos pusimos un vino, Roberto. ¿A qué vino, Roberto? ¿Compuso algo a todo esto? Yo compuse, a mí me dieron un papelito con tres tópicos. Sí. Hola, Fernanda. Fernanda sí. Era nuestra operadora el año pasado, la saludamos. Sí, sí. Muy buena operadora. Bien, bueno, igual de usted no, porque usted no estuvo el año pasado, Roberto. Es verdad. Claro. Nos dieron. Me dieron tres papelitos. Tres. Difícil esta vez, sinceramente. Poder unir, ¿no es cierto?, los tópicos. ¿Los tópicos son? Los tópicos son las hemorroides. Ajá. ¿Es las o los? Las. Bien. Lo googleé inclusive. Bien. Los problemas financieros. No está tan lejano. No. Y el presidente. Ahí se va arrimando cada vez más. Claro, definitivamente no le debe haber sido tan difícil. En fin. Bueno, cuando uno profundiza claramente no es difícil, pero ahora a primera ojeada claro. Uno dice, qué difícil, ¿no? Fue raro, me dejó picando el tema de profundizar en sí, los problemas financieros. Por eso, no, mejor no, bien, no patees ese penal. Bien, perfecto. Hoy estamos como los metafóricos de Lilita. Sí. Creo que bueno, nos llevaron la gente de la oyentada. Lo nos que cebó. Sí, después me voy a quejar bueno, de otra cosa después. Bueno, entonces tuve que hacer un tango. Dejó abierto de que algo se va a quejar. Qué día. Se y adelante su tía es. Blanca es mi hermana. Tu hermana. Adelante de tu hermana, ¿te parece? Su hermana. De su hermana, señor. Es bastante más joven que ella, igual. Pero bueno. Bueno, y me pidieron que sea un tango. Así que. Muy bien. Hemorroides, problemas financieros y presidente. Esos tres tópicos esos en tres uno. Tres tópicos, exacto. Bueno, por ahora en exclusivo para en la misma Roberto Palanca. ¿Sabés qué te voy a pedir después que me subas más este micrófono? Porque yo me alejo. Y así queda bien, viste la grabación. Porque, bueno, estoy por sacar un disco, después les cuento. Pablo, eso. Germán, claramente nosotros tres estamos de más ya en este programa. En fin. Ay, Dios. De tanto buscar moneda, me vine a quedar sin sal. Letre de punta al picante, desajuste borroidal. Me subieron las boletas, va la sangre, la inflación. Ya no pago la tarjeta, se viene la inhibición. Algo que creo importante es poder reflexionar. Es bueno hacerse preguntas para luego contestar. Y si tenés hemorroides, no te debes avergonzar. Vergüenza es ser un gendarme que obedece sin pensar. Tengo hemorroides, tengo hemorroides. Grita muy fuerte, tengo hemorroides. Y el presidente que nos gobierna tiene hemorroides en la cabeza. Tengo hemorroides, grita muy fuerte, tengo hemorroides. Y el presidente que nos gobierna tiene hemorroides en la cabeza. Muy bien, Roberto. Qué metáfora la de hemorroides en la cabeza. Sí, lo iba a hacer metafórico. Ahí pero después dije, lo voy a hacer metafórico porque. Bueno, hay que cuidar la investidura presidencial, sí, ¿no es cierto? Y lo que estoy mirando ahí en su partitura, que abajo tiene toda una investigación hecha con carpeta y todo, del problema hemorroidal. Sí, yo quería dejar también la, quería dejar un mensaje. Ajá. Primero, que no es ninguna cosa para cual avergonzarse, por lo que leí en los textos en internet. Sí. Bien. Que hay que consultar al médico, es importante consultar al médico ante estas situaciones. Bien. Esas dos cosas. Perfecto. Bien, ¿tiene título el tema que acaba de cantar? Tengo hemorroides, se llama. Ah, bien. Está bien. Se le iba a sugerir ese título. Bueno, Roberto, le agradecemos una vez más por estar acá en el programa. Vamos a charlar esto de los alfeniques de la noche, que se viene el sábado por la noche, pero lo charlaremos fuera de cámara. Quería recordar algo que escuché el otro día, que hace mucho que no... Bueno, primero dar mi teléfono. Del teléfono nomás. ¿Cómo estamos hoy, Robertito? 572-1131, Jingle, músico profesional, composiciones a pedido. Y estamos sorteando, esto hace mucho que ustedes no le dan varija, o al menos no le dan varija suficiente, estamos sorteando una canción a pedido para fin de año. Ah, es verdad, tiene razón. Así que es cuestión de anotarse con los tópicos correspondientes y después, bueno, lo haremos. Y la canción ganadora será grabada en vivo acá en la radio. Bueno, perfectamente. Ponele. ¿Quiere quejarse de algo más, Roberto, o podemos seguir? No, no me quejo de nada más. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Continuamos en estos últimos minutitos de la misma y estamos con León, Lionel o Néstor. Hoy estaba en la presentación como Néstor Macaya. ¿Cómo estás, Macaya? Y no sé si fue un error lo de Néstor o te estás cambiando el nombre de nuevo por algo. No, en realidad era mi segundo nombre. Entonces deben haber pispeado mi nuevo pasaporte de Lionel y deben haber visto Néstor y en el apuro la producción debe haber puesto solo Néstor. La perdono porque la persona de producción es nueva. Bien, te pedimos las disculpas correspondientes del caso y contanos. No hay ningún problema, gracias. Gracias por no hacer ningún problema. No, hoy estoy sedado con una medicación. Ah, perfecto. Bárbaro. Contanos de qué viene la columna al día y la fecha. Bueno, como es miércoles y se jugó el Superclásico el domingo, vamos a hablar poquito del Superclásico. Porque ya los demás medios van a estar hablando del Superclásico durante toda esta semana hasta que el sábado juegue Argentina. Cuando termine de jugar Argentina, después va a jugar Argentina de nuevo y después van a volver a hablar del Superclásico hasta que empiece la otra fecha. Pero cortito, River se hace la víctima cuando a Lanús no le dieron un penal en el primer tiempo. Esto del partido de la semana pasada, que no llegué a hablar. En realidad sí llegué a hablar, pero no llegué a hablar. Y si hubiera sido al revés, no se hubiera hablado de la hazaña de River y todo. Y no del robo de River con Lanús. Eso por un lado. En el clásico, River se quejó de que le dieron un córner en vez de un gol, porque la pelota no había salido en una jugada, pero hace unos años festejó con un gol en que la jugada previa no había sido un tiro de esquina. O sea, se queja de algo que lo favoreció. Y todos los hinchas de River en este momento me estarán insultando, pero no, quédense tranquilos. A Boca también le cobraron mal un offside, le arrojaron mal un jugador y deberían expulsar a otro, pero no es una víctima Boca. Tampoco vamos a hablar de una Boca. Boca, de la mano de Angelici, hace que hasta Messi hable bien de la Bombonera, por ejemplo. Que es un estadio que ya le queda chico a todo el mundo. El propio presidente dijo que a los dos grandes le va a ir mejor porque manejan más presupuesto. Así de corta. Ni lo esconde. Así que vamos caminito derecho a que haya dos clubes nada más que disputen el torneo como en España. Ah, sí, Pablo, perdón. No, eso. O sea, el presidente de Boca, vicepresidente de AFA. Eso, dijo... Sí, y operador político del macrismo en la justicia. Ni hablar. Bien. O sea, lo que no sabemos, claro, justamente, si este señor lo dijo en calidad de presidente de Boca, vice de la FAFAFA, aunque no sabemos quién es el presidente de la FAFAFA, porque nunca aparece, o en realidad el simple empresario mafioso y testaferro del Prezi. Claro. El Prezi mayor. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, pero bueno, lo mejor de lo mejor, vuelve a jugar la selección. Ahí es donde aplauden ustedes y se ponen contentos. Ah, bien, yupi. Bueno, ¿quieren la lista de convocados? Jugamos a las 7 de diferencia, a ver si hay alguna entre los convocados que vienen ahora y los que venían. Bueno, no, no hay diferencia. Son los mismos muertos de hambre, más Messi y alguno que otro. Ajá. Bueno, ayer el DT habló casi 40 minutos en una entrevista, aclaró que no convoca por amiguismo, que quiere evitar España en la zona de grupos, que le gusta jugar en la bombonera y todo eso. Pero ese no fue Messi, Leonardo. Bueno, el DT de la selección. Ajá, está bien, está bien. ¿Ustedes todavía se creen que es el pelado ese que hace puchero en el banco de suplente? No, no, ese San Paoli y la parvada de gente que trajo para trabajar son los ayudantes de campo de Messi, digamos. El DT, Messi. Dueño de la 10, Messi. Presidente de la FAFAFA, Messi. En fin, así estamos. Vamos rapidito con la lista de convocados. Voy a intentar no meter la frase otra vez. En lo posible, antes de cada nombre. Bien. Arqueros, otra vez Sergio Romero. Otra vez Nahuel Guzmán. Otra vez Agustín Marchesín. Le viene errando con lo que se propuso. Vamos, bueno, lo intenté. Inténtelo, inténtelo. Defensores, Federico Facio, Germán Pesela. Otra vez Javier Mascherano. Otra vez Nicolás Otamendi, Emiliano Insúa. Y otra vez Gabriel Mercado. Van contándolos otra vez, ¿no? ¿Insúa es uno de que antes también se llamaba Insúa o es uno nuevo? No, siempre se llamó Insúa desde que nació. pero había, estuvo. Había padre jugador... En la historia estuvo Rubén Darío Insúa, allá por los 80, sí, 90. No, era uno más de. Claro, que de jugó 90. En San Lorenzo, en Independiente. Y después vino el Pocho Insúa, que jugó en Argentinos Juniors, Independiente y Boca Juniors. Y se retiró en otro equipo que no me acuerdo. Creo que en Argentinos Juniors volvió. Bueno, no importa. En fin, ese es otro. Y este es Emiliano Insúa. Y también está Emanuel Insúa. Ah, bueno, no importa. Pero no es, entonces, en definitivamente Insúa. No sé ni quién es Emanuel Insúa. Mediocampista, Ansaldi, que no me acuerdo quién es. Por Acuña, otra vez, pero ese se lo merece. Otra vez Leandro Paredes, otra vez Ever Banegas, Alejandro el Papu Gómez, que yo sigo insistiendo. A alguien hay que decirle Papu, por eso lo convocan. Eduardo Salvio, Enzo Pérez, Diego Perotti, Fernando Belucci, Emiliano Rigoni y Giovanni Lo Celso, que era un jugador de Rosario Giovanni. Central. El otro día escuché que hay 5 cada muy bien. Que es el 5 de Talleres, ¿puede ser? Sí. ¿Es verdad que Talleres es el mejor equipo del campeonato? Dicen que está jugando muy bien, yo no lo veo porque es Talleres. Ah, está bien. O sea, yo veo de la General Paz para adentro y un poquito para afuera. Poner Estudiante y Gimnasia. Bien, bien. Como muy lejos. En fin, pero voy a evaluar. A ver, ¿Talleres dónde juega acá en este país es? Sí, no es de Remedios de Escalada, es de Córdoba. Ah, de Córdoba. Bueno, voy a hacer unas averiguaciones. En fin. Delanteros, Sergio Agüero, otra vez. Eso ya va con Tonito. Paulo Dybala, ese que dice que es muy difícil jugar con Messi. Lionel Messi, al lado, que le va a explicar qué tan sencillo es. Ángel Di María, ¿saben que creí que no estaba? No se ponga mal. Bueno, Lionel. Otra vez Ángel Di María. Darío Benedetto y Cristian Pavón, que son los dos jugadores que están jugando muy bien en el fútbol local, donde hay 28 equipos, de los cuales 26 no sirven. Y Pavón y Benedetto le hacen goles a esos. Después cuando tengan un jugador en serio, claro, cuando tenga un jugador en serio, tipo un alemán, hay que ver si puedan tocar una pelota. Pero en fin, claro. Baja por Moretón, Mauro Icardi. Alto Moretón. Sí, no sabemos si Wanda Nara hizo algo ahí, pero en fin. Desde que se peleó con Wanda Nara, no lo llamaron más a la selección. Sábado 11 será contra Rusia, inaugurando el estadio donde se va a jugar la final del Mundial del año que viene. O sea, Argentina, que aproveche este amistoso para conocerlo. Y después contra Nigeria el martes 14, también en Rusia. Así que no habrá fútbol importante el fin de semana, salvo que River y Morón juegan la semifinal de la Copa Argentina y Central Atlético Tucumán, así se dice, la otra semifinal. River y Morón. River Morón. Y Morón. Mirá vos. Sí, Morón llegó hasta la semifinal. Y hay que ver con la racha que viene River si logra ganarle, ¿no? Pero en fin. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Con este resumen deportivo nos quedaron afuera las 20 esenciales como para no perder la costumbre. No, ¿no? Llegó el señor Orlande y nos quedó afuera también Rulo y Juanse. Rulo y Juanse llegaron, que no han llegado hoy. Pero bueno, quizás el sábado hagan un programa especial ellos, no sé. Para mí es sospechoso, para mí están con su programa. Bueno, pero nos están pisando las 20 horas, así que nosotros nos despedimos. Esto fue En la Misma. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren saludar especialmente a nuestros hasta oyentes? Hasta el miércoles que viene. Claro, yo voy a decir lo mismo que Pablo. Bueno. Ahora, hasta el miércoles que viene. Muy buena semana, hasta el miércoles que viene. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma.